Buen día, presumidos, presumidas, ¿cómo les va? Buen domingo. Semana brava esta, ¿no? A ver, un pibe por pedido del padre toca su violín, la marcha peronista, la sube a las redes sociales y automáticamente le llueven insultos al adolescente. Alguien va a la marcha del 17 de octubre y le dicen choriplanero. Un expresidente, muy suelto de cuerpo, dice que todo un partido político está copado por los que no les gusta trabajar. Un grupo de chacareros top acuden a un predio donde está una de las dueñas y le invitan a que se retire junto a otras personas que ella había invitado, asegurándole que no les va a pasar nada, que la policía no ejercerá violencia. Claro, salvo que no acepten la invitación. Mientras, otro grupo de chacareros top, también, por mensajes de audio, se dan ánimo para ir a tirarles tiros a esos negros de mierda. El MAS gana en Bolivia las elecciones y alguien, sin empacho, menciona que el pueblo boliviano no aprende más y que le dan el poder otra vez a unos indios ignorantes. Mire, podría seguir, pero la paramos acá, porque todos estos hechos ocurrieron en los últimos días. 4, 5 días. Y demuestra una vez más que el odio visceral que tienen algunos por todo lo que vuela a pueblo los desborda y los saca de cualquier acción racional. Estos tipos dicen confiar en la democracia solo si los resultados o las movilizaciones son protagonizados por ellos. Si otros son los que ganan, si otros son los que salen, si otros son los que se movilizan, si algunos quieren ejercer sus derechos, ya no son tan democráticos ni tan republicanos. En realidad no jodamos, nunca, pero nunca lo fueron. Los resultados electorales de Bolivia, mal que les pese, son las consecuencias de un pueblo que resistió durante un año una dictadura que los reprimió y les derogó derechos adquiridos. Pero además demuestra que las acusaciones vertidas hace más de un año en cuanto a que había habido un fraude en aquellas elecciones eran mentiras y que solo eran una excusa para justificar el corte de un mandato constitucional que ellos no querían. De todas maneras, cuando pasaron solo algunos días de las elecciones y a pesar del rápido reconocimiento por parte del oficialismo de, no fue una derrota, fue una paliza, sería de una inocencia supina suponer que harán mutis por el foro o que no están agazapados para interrumpir cualquier proceso de justicia que atente contra los privilegios de los menos. Muchas son las lecturas que se pueden hacer a partir de esta victoria. Una de ellas, y la más obvia, es el castigo que sufre el gobierno de facto de Áñez por cómo manejó la pandemia, pero también es un mensaje a una gestión repleta de causas de corrupción y de atentados a los derechos humanos básicos. Pero quizás la lectura más importante para hacer a estas horas es a futuro. Hoy vamos a tener una sección especial con Rodrigo hablando de este tema. Pero posiblemente, y adelantamos, ojalá coincidamos con Rodrigo, posiblemente este sea un peldaño en la escalera de gobiernos no reaccionarios en nuestro continente, en tiempos donde Ecuador y Chile deben elegir en breve a sus representantes. Aunque ya sabemos que hoy con ganar elecciones no alcanzan. Los condicionamientos que vienen de adentro y de afuera encorsetan a movimientos políticos que a priori encasillamos como progresistas, populares, póngale el nombre que quiera. Al menos no son reaccionarios y no son de la derecha más recalcitrante que este último tiempo ha gobernado algunos de nuestros países. Argentina es un claro ejemplo. Las trabas que una oposición descarnada pone a un mandato constitucional que no lleva todavía ni un año dificultan el caminar. Y acá habrá que ser claro, dificulta el caminar de una oposición absolutamente irracional, pero también lo dificulta la falta de atrevimiento político del oficialismo que repite recetas ya conocidas. La gente manifestándose en la calle y virtualmente el 17 de octubre pasado fue una clara muestra de estas lecturas. Por un lado, un grupo de, como tituló muy acertadamente el siempre inteligente Tito Cosa, en una columna publicada en Página 12 esta semana, la tituló Incorregibles. Bueno, ese grupo, que así como bombardearon la Plaza de Mayo o escribieron Viva el cáncer en las paredes, salen hoy a pedir lo mismo, que un cáncer se la lleve a Cristina y que algo haga desaparecer de su vista estas hordas de ciudadanos que se expresan como lo hicieron el 17 pasado. Como hace algunas décadas lo hicieron, les encantaría prohibir canciones y símbolos. Hoy, sumada a la enorme impericia propia de quienes organizaron la marcha virtual, hackearon páginas virtuales. Uno cree que a esta altura hasta el choripán censurarían si no fueran porque, aunque no lo reconozcan, les encanta. Antes hablaban del tirano prófugo. Ahora se escandalizan por vivir en una supuesta dictadura. Y aún así no pueden, porque como se ha dicho ya tantas veces, el pueblo, la gente, la ciudadanía, ponen el nombre que quieras, guste o no, cuando camina por la calle hace historia. Pero este periodista ya no es tan romántico para suponer que están haciendo algo nuevo, ni en Bolivia ni acá, ojalá. Pero sí distingue entre un pasado reciente, tenebroso, y este presente, que al menos promete algunos cambios o cambios chiquitos. Distingue además entre los que marchan sin saber por qué lo hacen, y ellos mismos así lo demuestran cuando se le preguntan, no saben por qué salen a la calle, salen impulsados por un odio a. Uno lo distingue a estos con los que copan la calle porque les molesta la universalización de los derechos, y los que, seguramente con errores, intenta ganar espacios pensando en algo colectivo, separándose de la propia pelusa de su propio ombligo. Si alguien se entusiasma y piensa que por lo sucedido en Bolivia o por la importante presencia de gente en la calle del 17 se está torciendo el brazo en la pulseada, se equivoca. Los grandes medios de comunicación, el sistema financiero, el exportador y los que fijan el precio del dólar son los que sin salir a la calle te condicionan la vida. Y ninguno de ellos está dispuesto a resignar un centímetro. Y así lo expresaron esta semana. Hoy son mucho más bárbaros a la hora de expresarse y no tuvieron empacho alguno en salir con sus camionetas y sus llaveros cuentaganados a defender a Luis Echeverri, quien ya tiene causas por trata de personas y ahora se le investiga por, escuche bien, presuntos delitos económicos, estafa, falsificación de firmas y vaciamiento de campañas de la familia. Hay que ser muy cobarde para salir a defender a un tipo que tiene en la mochila todos esos supuestos casos. Acudieron a un campo donde estaba una de las dueñas y con total impunidad y haciendo visible que son los dueños de real del poder, un civil ofreció con las cámaras presentes un salvoconducto para, y ahora lo leo textual, tratar de salir de la provincia sin ningún problema, sin que nadie los toque ni nada. Este chacarero decía que ya habían hablado con la policía para que se puedan ir sin problemas, haciendo clara mención a quién maneja el poder en esa ciudad de Entre Ríos. Y les pidió que consideren la oferta, porque él podía estar muy tranquilo, pero otros no. Y todo esto dicho, ningún fiscal lo investiga. La justicia resuelve, dice que no puede desalojar porque esa tierra le pertenece, y los muy republicanos siguen manifestándose en la entrada del lugar. Entonces, pregunta, ¿quiénes son los que quieren manejar la justicia? Tampoco ningún fiscal pide explicaciones a la diputada cordobesa de Juntos por el Cambio, Patricia De Ferrari, que se preguntó en su cuenta de Twitter si faltaba mucho para que aparezcan los Falcon Verde para impartir justicia a la medida de Grabois y compañía. Tampoco lo expresan su repudio los diputados, que se ven que para ellos es mucho más grave besar un pecho que pedir que la gente desaparezca. Muy rápido los chicos. Mezclaron un conflicto judicial de sucesión de propiedad de una familia con una clara movilización antigobierno. Es más, ya llamaron a una nueva marcha anti todo para el 8 de noviembre. Curiosa manera de ser republicanos. Ahora, cuando la justicia dictamina y no les gusta, piden la fuerza bruta de los hechos. Nada nuevo, ¿no? Como siempre. Pero mucho más impunes.